¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. A los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos, en este que es el día después del paro general, ¿no? Hola Aldi, hola Hernán, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo andan? Buen día a todos y todas. Estamos acá, le agradecemos ahí a Rubén en los controles del otro lado del vidrio que pone al aire y hace posible que los que están del otro lado escuchen este programa que, para variar, va a estar un poco agitado, ¿no? Sí, no sé si que nos tocan o no nos damos cuenta que todos los días son muy, muy agitados últimamente. Bueno, qué decir, ayer el Enredando las Mañanas realizó una cobertura a nivel nacional, federal, de los distintos puntos donde se desarrollaba el paro general, el primer paro general a Mauricio Macri, casi que arrancado por las bases, ¿no? Tenemos que recordar que en la movilización del 7 de marzo se exigió, las bases le exigieron con más menos opereta detrás. Las bases le exigieron a la conducción, al triunvirato de la Confederación General de los Trabajadores, que le ponga fecha al paro nacional que se desarrolló en el día de ayer y que tenemos que decir que la discusión entre paro activo y paro dominguero lamentablemente la perdió el paro activo, aunque se vio reflejado fuertemente los cortes y los piquetes que sobre todo la izquierda tradicional desarrolló en diferentes lugares del país. Lo cierto es que también los funcionarios se han jactado en el día de ayer y en el día de hoy y seguirán de la capacidad que tienen de no dejar cortes, puntos emblemáticos a nivel de la Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional, como el puente Roca en Río Negro, como el puente Pueyrredón acá en la Ciudad de Buenos Aires, muy cerquita de donde funciona acá esta emisora comunitaria. Sí, casualmente también se granjearon de plantear que pudieron implementar el protocolo antipiquete. No se sabe hasta qué punto fue o no implementado y si de eso se trata finalmente el protocolo, ¿no? De desalojar, aun cuando hay vías alternativas, de reprimir, aun cuando se deja un carril liberado, ¿no? Entonces, frente a la creatividad, porque la verdad que hay que reconocerlo, esta posibilidad de que en el piquete también se involucren automovilistas, que eran en general suspendidos de Volkswagen, maestros y maestras de Suteva, del conurbano, que también están peleando hace más de un mes, ¿no?, por sus derechos. Frente a eso, lo que se terminó realizando fue una represión brutal. Incluso le destruyeron, ¿no?, varios autos a manifestantes. Están las imágenes, ¿no?, de la represión, de palazos directamente a sus conductores y conductoras. Así que si esto es el protocolo antipiquete, bueno, ¿qué nos espera? Además de destruir autos, destruyeron manos de manifestantes. Vamos a recordar, se cubrió ayer luego el Enredando en el corte que centralizaba los diferentes cortes que se habían desarrollado en la Ciudad de Buenos Aires, ahí en Callao y Corrientes. Una manifestante que está todavía internada, no sabe si va a perder dos de sus dedos en el contexto este, ¿no?, de aplicar el protocolo antipiquetes y todo lo que eso implica y todo lo que eso va a implicar y todo lo que eso implica para el campo popular, ¿no? Y la necesidad de, además, hablábamos antes de salir al aire, de las distintas aristas desde donde se puede leer este paro y desde donde se puede analizarlo, y una no menor es el debate sobre cómo se está en la calle, quién puede estar en la calle y quién tiene la fuerza, no solamente armada, sino también la, digamos, esta construcción de hegemonía y de correlación de fuerzas que va calando profundo en la sociedad y que entonces vamos a escuchar en un ratito algunos audios donde los manifestantes son los violentos, donde se vuelve a hablar de incidentes, donde se dice que tenían lanzas cuando nosotros participamos asiduamente de movilizaciones. Lo que ellos llaman lanzas son cañas de las banderas que se llevan en general estas movilizaciones, ¿no? Nada de eso es casual. Uno tiene que pensar cómo se taladra desde los medios hegemónicos, estigmatizando a esos mismos manifestantes. Cómo cuando es una manifestación al estilo del primero de abril, es totalmente celebratoria en la estética, la cobertura, las tapas de los diarios, ¿no? Los multimedios mostrando cuán positiva es esa movilización, esa interrupción de las calles, esa presencia, ¿no?, en las avenidas de determinados manifestantes, y cuando resulta incómoda, es profundamente estigmatizada, se arenga a la represión, ¿no? Se hace una apología abierta de que se liberen esas calles y todo reclamo pasa a ser un problema de tránsito. Vamos a escuchar algunos cortecitos de audio que preparamos para compartir con los oyentes y las oyentes y discutir a partir de eso. La primer provocación del día, se podía decir, de Macri en el mini Davos en Puerto Madero, cuando hablaba frente a cientos de empresarios. Vamos a escuchar si Rubén lo permite ahí a Macri saludando a los empresarios. Buenos días y bienvenidos a todos. Qué bueno que hoy estemos acá trabajando. Bueno, era la primera provocación, como decíamos. Qué bueno que hoy estemos acá trabajando. Y como bien señalaba un periodista, no me acuerdo en qué medio ayer, hace la pausa para recibir el aplauso, ¿no? Ahí así que estaba Mauricio Macri remarcando esto, que en realidad hay que decir que la ciudad no había mucha gente trabajando, casi nadie. Hablan de un 90% de acatación del paro, la CTA. La CGT no dio datos numéricos, pero bueno, era la primera provocación. Ahora vamos a escuchar a Patricia Bullrich en su canal de cabecera, en TN, en Todo Noticias, dando declaraciones en torno a lo violentos que habían sido los manifestantes. Vamos a acercar a la jueza, la doctora Arroyo Salgado, todas las armas caseras, pero mortales, que hemos encontrado: tijeras, lanzas, casi como flechas, armas punzantes, botellas, seguramente con combustible, todavía no sabemos, todo tipo de piedras. Muchísimas tijeras, mucho material que le vamos a acercar a la justicia para que vean que la gente que va a esas marchas no va con la intención de dialogar, sino que va con la intención de generar violencia. Escuchábamos a Patricia Bullrich entonces denunciando los manifestantes que van a reclamar en estas movilizaciones van con la intención de generar violencia, nada más alejado de la realidad. Lo cierto es que los que van con la intención de generar violencia son en este caso las fuerzas represivas comandadas por una persona como Patricia Bullrich y un tipo como Eugenio Bursaco, que estuvo a cargo de la represión que mató a muy poquitos días de haberse cumplido un nuevo aniversario del asesinato de Carlos Fuente Alba. En esa represión estuvo el mismo que ayer estuvo en Panamericana, ¿no? Me llamó la atención también esto muy sugerente en el caso de Bullrich, planteando que portaban armas mortales, ¿no? Digamos, esto no es casual. Tuve la oportunidad de estar hace 10 días en Chile y la aplicación de la ley antiterrorista, la criminalización, hoy vamos a hablar precisamente del pueblo mapuche, la cantidad de presos y presas políticas, esa criminalización también contempla, por ejemplo, a las organizaciones juveniles y estudiantiles, donde, por ejemplo, una molotov es equivalente a portar un arma de fuego. Es decir, es un arma mortal, y eso ha implicado que muchas acciones directas en contra de las forestales sean equivalentes casi a una tentativa de homicidio, ¿no? O aportar cualquier tipo de arma. Entonces, esta dinámica no es casual, es una dinámica que lo que busca es equiparar cualquier tipo de elemento. Puede ser un palo como elemento de autodefensa, puede ser una tacuara que uno lleva para una bandera, como una lanza con punta, según la descripción de varios periodistas de los medios hegemónicos. Sí, y esto en el contexto de lo que decíamos recién, ¿no? De instalar a los manifestantes como violentos, la instalación del protocolo antipiquete y al mismo tiempo la demonización de países como Venezuela, ¿no? Porque no sucede solamente en TN que muestran lo que pasó en el paro, sino que al mismo tiempo hay periodistas hablando de que pibas se prostituyen. El titular de TN de Venezuela es que pibas se prostituyen por un celular que tienen 19 años. Al mismo tiempo que están poniendo eso, están machacando sobre esta idea de los violentos, ¿no? Y si hay alguien que sí es violento y ha sido a lo largo de su historia, por lo menos pública, que lo conocemos, es Babi Etchecopar, que se despachó con este audio que ahora les vamos a compartir. Babi, vamos a escuchar a Babi Etchecopar. Prendí la tele y vi que estaban reprimiendo en la 197. La gendarmería sacó a patadas en el orto a los del Partido Obrero, como bien merecido lo tienen. Me sentí por primera vez que cada peso de los impuestos que pago vale. Quiero felicitar que la puteé un año y medio a Bullrich, al fin se decidieron. Y escucho a Navarro cuando vengo que dice, esto lo hicieron para los que lo votaron. Y claro, Navarro, por eso ganó. Los que votamos a Macri no queremos más ni a los kirchneristas, ni queremos más a los piqueteros, ni al Partido Obrero, ni a los desestabilizadores, ni a la CGT, ni a ningún solete de esto que vive desestabilizando los gobiernos democráticos como hicieron con Alfonsín, con De la Rúa y con Macri. Sigue sí, Navarro, todavía no te enteraste que ganó por mayoría, porque, y es más, Navarro, ¿no viste el sábado la marcha multitudinaria, sin ómnibus, sin choripán, sin prebenda, sin planes, sin plata de gente que apoyamos a Macri? Sí, Navarro, tanto les cuesta darse cuenta que perdieron, que la gente no soporta más los piquetes, que cada palazo en el lomo de estos negros nosotros disfrutábamos y cantábamos gol en casa, porque estos negros nos cagaron a palazo durante 12 años el auto, las posibilidades de laburar, las posibilidades de estudiar, las posibilidades de hacer todo, de pagar los impuestos para que estos negros de mierda vayan con la bandera del orto esa a cortar Panamericana. Estamos muy felices, por lo menos en lo que a mí me respecta, que voté a Macri. Estábamos, cada vez que veía que bajaba un machete de la policía, yo ponía el himno nacional. Terribles las declaraciones de Babi Etchecopar. Este es más extenso el audio, cortamos solamente un pedazo porque además ya es inescuchable, ¿no? Pero llamativamente hay mucha gente que piensa como Babi Etchecopar y se está fogoneando que capaz antes lo pesaban pero no lo decían y ahora ya lo empiezan a expresar. Se está legitimando, digo, antes decir una cosa así... La pensabas dos veces. La pensabas dos veces, eso. Si la pensabas, por capaz no lo decías o lo decías de otra manera, como lo dicen los medios más masivos, pero digo, hay una rienda suelta, ¿no?, este tipo de declaraciones. Siempre es ambiguo y contradictorio analizar. Conviene pasar este tipo de audios porque la realidad es que la amplificación en los medios hegemónicos, incluso hoy escuchando el repudio de muchos medios hegemónicos, finalmente produce el hecho comunicacional este audio de Babi Etchecopar, ¿no? Entonces está lo contradictorio de cómo allanan el terreno, cómo terminan instalando en el propio sentido común un debate alrededor de lo legítimo de la represión abiertamente, o sea, apología del delito un 100% lo que está haciendo, hay que cagar a palazos en el lomo a los negros, es decir, esto amerita una denuncia obviamente en el INADI de mínima, un repudio generalizado, pero yo pensaba cómo hoy lo que prima no es tanto un fascismo político como un fascismo social, es decir, cómo al igual que el fascismo en los años 20 y 30 estuvo precedido como proceso político por una construcción de un sentido común autoritario que legitimaba una salida represiva frente a una crisis profunda. Entonces eso hay que tener mucho cuidado porque a veces de manera imperceptible tiende a instalarse, a calar hondo como nuevo sentido común, como subjetividad en mucha población, este tipo de planteamientos. Bueno, como lo están haciendo con la teoría de los dos demonios, ¿no? La vuelta... Ya ni siquiera con la teoría de los dos demonios, ya con legitimar a los genocidas, o sea, pintar como héroes, bueno, fue tema de este Enredando las Mañanas, pintar como héroes a los genocidas, ¿no? Ya ni siquiera van más allá de la teoría de los dos demonios. Nos queda fuera de este primer bloque agitado que ni les pudimos contar todo lo que vamos a tener, pero quédense escuchando porque son un montón de cosas interesantes.

para volver de Chile acá a Argentina, a Entre Ríos, un caso que nos tiene muy preocupadas y preocupados. Hoy hay una movilización acá en Plaza de Mayo para pedir la aparición con vida de Micaela García, recordamos, desaparecida desde el sábado cuando salió de una fiesta, de un boliche. Estamos en comunicación con Alfredo Hoffman, periodista de Paraná, de Diario Uno y de Radio Comunitaria Barriletes. ¿Cómo estás, Alfredo? Te damos la bienvenida acá al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, ¿qué tal? Buen día, compañeros, compañeras, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, te estábamos convocando y nos parecía interesante charlar con alguien que esté allá cubriendo el caso para que en principio nos hagas un resumen de lo que sucede desde el momento en el que Micaela sale de ese boliche hasta hoy. Bueno, lo que sucede es todavía, por supuesto, materia de investigación. Hasta el momento hay dos personas detenidas que se considera que son que han participado como encubridores de la desaparición hasta el momento de Micaela García. Se ha investigado recogiendo diversos testimonios y también siguiendo las imágenes de cámaras de seguridad que aportaron algunos vecinos de Gualeguay, como para establecer algún recorrido de Micaela y también de del auto del sospechoso, que es Sebastián Wagner, que es el sospechoso y continúa prófugo, que lo siguen buscando. Por lo menos hasta este momento no tenemos noticia de que haya sido detenido. Uh-huh. Ella sale del boliche a las 5:30 de la mañana, del boliche King, en Gualeguay. Ella es oriunda de Concepción del Uruguay, otra localidad entrerriana. Estudia en Gualeguay profesorado de educación física en la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Además, es militante del movimiento Evita, militante feminista, militante político, militante de derechos humanos. Sale del boliche a esa hora y las cámaras la muestran yendo en dirección a su casa. Encuentran luego también una sandalia que pertenece a ella en el camino, en el trayecto del boliche a su casa, caminando, iba, ¿no?, pocas cuadras. Y también las cámaras muestran al auto, el Renault 18 Break verde de Sebastián José Luis Wagner, que ronda, digamos, por los alrededores del boliche a esa misma hora. También las cámaras muestran que ese día sábado a la mañana el auto va hacia la zona de un descampado en las afueras de Gualeguay, en una zona cercana al río, y luego lo muestran regresando media hora después. Esos son, digamos, los datos que se tienen. Luego se identifica que este auto pertenecía o era manejado por Sebastián Wagner, y Sebastián Wagner trabajaba en un lavadero de autos ahí en Gualeguay, en uno de los accesos a la localidad. Lo van a buscar ahí está el auto, en ese lugar. Wagner lo dejó ahí y le dijo a su patrón que se iba a Concepción del Uruguay porque estaba deprimido, y se iba a Concepción del Uruguay donde estaba su familia. Esto fue lo que declaró el dueño del lavadero, un muchacho de 27 años, Fabián Pavón. Eso fue lo que declaró en un momento, y dijo incluso que lo vio con su cara con rasguños. Fueron a la casa de Sebastián Wagner y estaba su esposa, que dijo que hacía desde el domingo que no lo veía, y también habló de los rasguños. Con el correr de los días quedó detenido el dueño del lavadero. Esto ocurrió ayer, porque hubo una contradicción entre lo que declaró este muchacho y lo que declaró un camionero, que dijo que lo trasladó a Wagner hasta Campana, en la provincia de Buenos Aires, a pedido del dueño del lavadero. O sea que el dueño del lavadero está, por el momento, sospechado de haber contribuido a la fuga del principal sospechoso, consiguiéndole un camionero que lo lleve hasta la zona de Campana, donde él se baja, y aparentemente ahí un familiar, que sería la pareja de su madre, que es el otro detenido, Fabián Ecosort, él lo traslada hasta la localidad de Moreno, ahí en la provincia de Buenos Aires también. Entonces ayer se allanó esta casa, que es la casa de la madre, donde vive con este hombre, Fabián Ecosort, y ya no estaba Wagner, y bueno, no se aportaron datos sobre cuál es su paradero actual. Entonces, por ese motivo también, por encubrimiento, Ecosor quedó detenido. Bueno, eso es lo que se sabe, digamos, son los datos oficiales que hay hasta el momento, lo que ha informado la justicia o lo que ha dejado trascender la policía, pero lo cierto es que del paradero de Micaela no hay novedades, se están realizando rastrillajes por distintas zonas de Gualeguay y también rastrillajes, además de rastrillajes, se están trabajando buzos tácticos en el río Gualeguay. Porque, bueno, es como te contaba, el auto aparece en dirección hacia un descampado cercano al río en las cámaras de video, así que se está trabajando. Por supuesto, las hipótesis, digamos, hay diversas, según la justicia se están investigando todas las hipótesis, pero por todos estos datos que se van recolectando y por los antecedentes del sospechoso, se piensa que pudo haber sido víctima de un ataque sexual, porque, bueno, seguramente ya estarán al tanto, Wagner tiene una condena por 2 casos de violaciones cometidos en Concepción del Uruguay, y las víctimas fueron también estudiantes jóvenes. Y además zafó de una tercera condena. Wagner tiene un hermano mellizo, gemelo, para más datos, que, bueno, él pudo eludir la condena a último momento diciendo que en realidad quien había participado de esa tercera violación había sido su hermano gemelo. Y no se pudo descartar, digamos, suficientemente mediante la pericia de ADN que haya sido alguno de los dos, por lo tanto, fue absuelto por ese caso por el beneficio de la duda, ¿no? Así que tiene, digamos, estos antecedentes. Y a esto se suma también algo que ha causado mucha indignación aquí acá en la provincia de Entre Ríos, y es que se conoció ayer que este sospechoso Wagner tenía informes que desaconsejaban su excarcelación. Él estaba cumpliendo la condena por estos 2 casos de violación, pero el juez Rossi, juez de ejecución de penas de Gualeguaychú, que es la jurisdicción que correspondería, decidió, a pesar de los informes que desaconsejaban su excarcelación, decidió de todos modos liberarlo. Así que por estos momentos muchas organizaciones sociales están manejando la posibilidad de algún tipo de denuncia o de pedido de destitución de este juez, porque, bueno, por haberlo dejado en libertad. Igualmente, por supuesto, todavía Wagner es el sospechoso de este caso, claro. Todavía no se sabe si fue exactamente alguien que intervino en la desaparición de Micaela, pero bueno, esta es la situación. Alfredo. Sí, no, pero digo, como vos decías, todavía no se puede afirmar, pero todo indica y las hipótesis que podría haber sido el autor, ¿no?, de la desaparición de Micaela. Y además hay una cuestión que tiene que cumplir justicia por lo que hizo, que no que zafó, como vos bien decías. Sí. Ahora, también hay una prioridad de buscar a Micaela. Digo, ¿cuáles son los pasos que se están haciendo y si se está haciendo todo lo necesario por buscarla, más allá de los rastrillajes, digo, desde lo jurídico, claro, y desde todo el aparato que se pueda desplegar en la búsqueda de ella? Me acuerdo también siempre Nora Cortiñas cuando se refiere a las desapariciones en democracia de distintas formas, dice siempre, ¿cómo puede ser que a 41 años de la dictadura, si bien son diferentes los casos, no hayan o no se desplieguen operativos eficientes para la búsqueda de personas, ¿no? Sí, efectivamente es un déficit importantísimo en la provincia de Entre Ríos de la búsqueda de personas, porque no es un caso aislado lo que ha sucedido con Micaela. Han existido casos también de desapariciones de personas que luego, pasados los días o las semanas, son encontrados y sin vida, ¿no? Son encontrados sus cuerpos. Por eso hay tanta también conmoción acá en Entre Ríos, porque esto nos hace pensar que puede tener un final trágico, ¿no? Y además está el caso de Fernanda Aguirre, una chica, una adolescente de 14 años de la localidad de San Benito, aledaña a Paraná, que hace ya más de 10 años desapareció y nunca fue encontrado su resto ni ningún dato que pueda corroborar cuál fue su destino y cuál es su paradero, ¿no? En caso de que permanezca con vida. Hubo un juicio incluso donde se condenó a la pareja de quien era considerado el autor de este caso de desaparición, Miguel Lencina, que se suicidó luego de haber sido detenido, o apareció suicidado por lo menos en una comisaría. Desde ese caso de Fernando Aguirre, que nunca apareció, y además en Entre Ríos existe también casos de violencia institucional, de los casos de Gómez y Basualdo, que son dos muchachos que desaparecieron en 1994 con intervención de la Comisaría Quinta de Paraná. Fueron vistos que eran levantados por un patrullero de la Comisaría Quinta y nunca aparecieron. También está el caso de Elías Gorosito, que desapareció también levantado por un móvil policial en Paraná en el año 2002 y también nunca apareció. Hubo un juicio en el que se condenó a tres policías por este caso, pero su cuerpo no ha aparecido. Y hay mucha expectativa por lo que pueda suceder con unos huesos que se encontraron a fines del año pasado en una zona también descampada de las afueras de Paraná. Es decir, que no es un caso aislado lo que ha sucedido con Micaela. Hace pocos días, aquí en Paraná, desapareció un joven de 28 años, Miguel Segovia, un joven que tenía tratamiento por un problema serio de adicciones y que desapareció de un día para el otro. Se hicieron rastrillajes, desapareció. La última vez que lo vieron, según declaró un amigo de él, que fueron a comprar droga a un kiosco que queda, bueno, en una zona humilde de Paraná, enfrente a una comisaría, pero igualmente, bueno, fueron ahí, fue la última vez que lo vieron. Rastrillaron toda esa zona, lo buscaron por ahí, por los alrededores, no lo encontraron. Y dos semanas después lo encuentran unos chicos que estaban cazando pajaritos con una gomera. Encuentran su cuerpo a unas 10 cuadras de ahí, también en una zona donde hay hornos de ladrillos y una zona con una vegetación espesa. Ahí encuentran su cuerpo. Y todavía, digamos, no se ha podido corroborar cómo fue que murió, ¿no? Pero bueno, así es como trabaja la policía de Entre Ríos. O pasan estos sucesos que te contaba de violencia institucional, violencia policial extrema, o demoran años en encontrar alguna persona y no la encuentran, o bueno, o no la encuentran y después la encuentran gente que pasa por el lugar, como también ha pasado en otras ocasiones. Por el momento, bueno, se están haciendo esos rastrillajes que te decía en Gualeguay, y además, bueno, toda la población, toda la sociedad, la comunidad entrerriana y de todo el país, podemos decir, está conmocionada por este caso. Como vos decías, va a haber movilizaciones hoy en Paraná también, va a haber en Buenos Aires, pero también aquí en Paraná. Hubo una movilización antes de ayer en Gualeguay, que fue masiva. Gualeguay es una ciudad de 40.000, 50.000 habitantes, y hubo más de 10.000 en esa movilización, donde quienes la conocen, amigas, compañeras, compañeros de Micaela, leyeron un documento que fue muy, muy emotivo, reclamando a las autoridades y a los funcionarios judiciales y policiales que la encuentren, porque, como vos decís, no puede ser que a 41 años de recobrar la democracia todavía haya gente que de un día para otro desaparezca y que no la podamos encontrar. La verdad, la situación que se está viviendo es de muchísima incertidumbre y de muchísima angustia, porque nadie quiere que esto termine como han terminado otros casos, también de chicas, en la provincia de Entre Ríos, ¿no? En este caso, Alfredo, se da la particularidad de que ha logrado cobrar trascendencia nacional. ¿Cómo ves la coyuntura también del Ni Una Menos, de la exigencia y de la movilización de las mujeres? ¿Y en qué medida eso ha posibilitado que este tipo de denuncia cale más hondo, tenga una repercusión nacional, pueda ser apropiado como denuncia, como exigencia también más allá de la provincia de Entre Ríos, ¿no? O sea, tuvimos oportunidad de estar meses atrás allá y saber que, por ejemplo, en la coyuntura de Ni Una Menos, de este tipo de luchas, han cobrado mayor fuerza, ¿no? Y de hecho Micaela era parte quizás de esa nueva generación que lucha en contra de la violencia institucional, pero también contra la violencia hacia los cuerpos y la soberanía en el caso de las mujeres, ¿no? Sí, bueno, como ustedes me lo decían al principio, yo trabajo, digamos, en dos medios aquí, un medio masivo, digamos, donde trabajo, que es el Diario Uno, y un medio comunitario como es Radio Comunitaria Barriletes, y sí, lo que hemos visto con los compañeros de trabajo y es que este caso, como algunos anteriores que hubo, rápidamente ha tenido gran repercusión nacional. En esto tiene mucho que ver esto que vos decís del movimiento feminista, del Ni Una Menos. Acá en Paraná ha habido el 8M, una movilización sin precedentes, muchísima gente, obviamente la inmensa mayoría de mujeres, pero también algunos varones acompañando, pero lo más importante que fue, además del número de gente, la gran cantidad de organizaciones políticas y sociales que se unieron para ese acto del 8 de marzo y el paro del 8M aquí en Paraná. Organizaciones políticas y sociales que hasta hace poco no coincidían, digamos, en marchas, en movilizaciones, en reclamos. Bueno, ahora sí, se vio el 8M, se vio el 24 de marzo también aquí en Paraná. Y también te digo, el 24 de marzo en la marcha de la multisectorial de derechos humanos de Entre Ríos, la denuncia de los casos de femicidios y la denuncia de los casos de violencia contra las mujeres ocupó una parte importantísima del documento. Fue uno de los temas que más tiempo llevó en su lectura, y además, bueno, por supuesto, la marcha estuvo repleta de consignas relacionadas con la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, con la lucha contra la violencia hacia las mujeres, por la diversidad sexual también. Y bueno, esto ha ayudado, por supuesto, a que este caso de Micaela haya tenido gran repercusión, y rápidamente mucha repercusión, al punto, bueno, de que, como estamos hablando, va a haber hoy una movilización en Capital Federal, que no es poco, digamos, para un caso que sucede en el interior y en una localidad pequeña del interior como es Gualeguay, que esto alcance esta repercusión. Algo similar sucedió con el caso de Gisela López en otro pueblo entrerriano que es Santa Elena, que por eso cuando hablaba recién de cómo pueden terminar estos casos, Gisela también estuvo desaparecida y apareció tiempo después en un descampado sin vida, y bueno, hay cuatro personas detenidas que van a ser llevadas a juicio este año por ese caso, también un caso de ataque sexual y posterior asesinato, feminicidio, ¿no? Pero sí, lo estamos viendo como vos planteabas ahí, acá la Asamblea Feminista está continuamente sesionando y tiene muchísima fuerza y acompaña, por supuesto, y lleva adelante los reclamos, en este caso por la aparición con vida de Micaela, pero por todos los reclamos en contra de la violencia hacia las mujeres. Alfredo, te agradecemos mucho, nos estamos mirando, la verdad es que aterra pensar en los casos que vos nombrabas, recordar el caso de Melina Romero y tantos otros, y nada, gritaremos bien fuerte hoy la aparición con vida de Micaela, y seguramente estamos en contacto para poder seguir más de cerca lo que allá va sucediendo en Entre Ríos. Por supuesto, con gusto, a disposición, y cuenten con nosotros, esperemos, por supuesto, ojalá que así sea, que la próxima vez que hablemos sea con noticias, buenas noticias respecto de Micaela. Ojalá, un abrazo. Un abrazo. Pasaba Alfredo Hoffman, periodista de Paraná, de Diario Uno y de Radio Comunitaria Barriletes, bueno, contándonos un poco no solamente los detalles del caso, sino la respuesta y cómo se enmarca esto en el 8M y las demandas de las mujeres. La verdad es que, repito, nos aterra pensar en los casos, cientos de casos de pibas que están desaparecidas y aparecen de la peor manera, ¿no? Y ese vínculo, agregar, cortito, ese vínculo con la violencia institucional que bien marcaba Alfredo, bueno, que a él mismo le pasó, ¿no? Digamos, dentro de lo que fue la dictadura cívico-militar, en el caso de su familia, esta dinámica de violencia, de desaparición. Él mencionaba casos de desaparición de jóvenes que muchas veces, porque ocurren en otras provincias, porque están alejadas de los grandes centros urbanos, en este caso Capital Federal, son invisibilizados o desconocidos, ¿no? Bueno, esa gran cantidad de desaparecidos y desaparecidas en democracia, y bueno, más fuerza aún tiene que cobrar la consigna Aparición con Vida. Nos vamos con un temita de Sumo y volvemos en un ratito para charlar del análisis del momento sindical.

Homero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando y un ascensor angosto lo lleva a la puerta del rancho. Dice estar muy cansado. Hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan, de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfruta sus días pensando en cómo hará si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más. Qué injusticia que no se valore. Eficacia y responsabilidad, porque él hoy se mató pensando. Estamos ya en el filo del Enredando las Mañanas. Compartirles que hoy, 7 de abril de 2017, es el Día Mundial de la Salud y se están organizando las cuartas jornadas de salud, nutrición y soberanía alimentaria, organizada por la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria. Van a estar tocando varias temáticas que son constantes en nuestros medios. Íbamos a hablar con uno de los organizadores de la Cátedra Libre, pero nos quedamos sin tiempo, así que los invitamos. Es ahí en la Facultad de Medicina, se llama la Facultad Sale a la Calle. Va a estar adentro de la facultad y afuera hoy durante todo el día la jornada entonces de salud, nutrición y soberanía alimentaria. Y también confirmar, contar que hay una nueva orden de desalojo contra los trabajadores de AGR. Está confirmada ya la info que el juez ordenó el desalojo. Hay ya dos camiones de policía, pero falta que llegue el grueso del operativo. Y en este momento están Verónica de Liberpueblo y Claudia de Apel en el juzgado tratando de que el juez retire, suspenda la orden de desalojo. Este desalojo que, bueno, se viene amenazando. Recordemos que el fin de semana hubo un abrazo de muchos trabajadores y trabajadoras que se acercaron en solidaridad con AGR. Se logró frenar ese desalojo por la presión popular, pero bueno, hoy parece que viernes están, ya mandaron el operativo, están los dos camiones ahí, así que quédense enganchados en la Red Nacional de Medios Alternativos, que vamos a estar seguramente contando. Algunos compañeros están yendo ya para allá, otros en los estudios de las radios, en las redacciones de las gráficas, contando lo que va a pasar con AGR en el día de hoy. Nos vemos entonces en el próximo programa, el día lunes. Y bueno, seguimos en las calles, en este caso hablando de conflictividad laboral, acompañando obviamente a los trabajadores de AGR en esta lucha que vienen librando desde hace tiempo. Recordamos que hoy entonces acá es la movilización por Micaela García en Plaza de Mayo, y también se está movilizando la provincia de Entre Ríos. Por este caso que bueno, nos pone muy mal pensar en la posibilidad de o de no encontrarla a Micaela o de encontrarla sin vida, así que más que nunca hay que seguir exigiendo la aparición con vida de Micaela García y que se arbitren todos los dispositivos para encontrarla, que bueno, que denunciaba hace un rato Alfredo Hoffman en la entrevista que hacíamos, que hay un entramado de complicidades, ¿no?, que impide que se encuentren a las personas cuando desaparecen en Entre Ríos, y sabemos que sucede también a nivel nacional. Más que nunca entonces ejercitar en cada uno de estos conflictos y denuncias el si tocan a uno o a una, nos tocan a todos y a todas. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.